Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Yo te espero aquí, sí, este es mi lugar. Si te encuentras sin vivir y tus ojos no ven, no dan más y desmayas al andar. El desierto se abrirá y un planeta encontrarás. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar un mundo de aventuras sin igual. Esperando aquí, cuéntame tu historia, te alegrarás. Sabes, mil amigos tendrás.